El día 3 quedó inaugurada la Universidad Nacional por el premio 5 de septiembre en Hamun, con una ceremonia en que tomaron parte funcionarios del sector, atletas provinciales y estudiantes universitarios de la provincia Hamgyong del Sur. En la presente cita, se competirán en varias disciplinas como el deporte de defensa nacional, fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa y taekwondo.